entra al cuarto. Súbele el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, métele caliente. Estamos en el motel. Bienvenida al 5 letras. Se te la usa, la música en tu blusa. Me va a enseñar cómo es que los machis se usa. Una rusa que te ponga confusa. Esa mirada de asesina me encantusa. Me pone llave, tú lo sabes. Wow, hasta donde llega ese tatuaje. Me pone mal, me pone a pensar. No sé qué puede pasar. Baby, deja hacer tu homenaje. Entra al cuarto. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo.